Las Heras, Santa Cruz, 27 de enero. A los familiares y amigos de Luciano Arruga. Desde la Comisión de Trabajadores Condenados, familiares y amigos de Las Heras, queremos que sepan que estamos con ustedes en este día de lucha. Los trabajadores y oprimidos tenemos que unirnos contra el ataque que estamos recibiendo. Luchar por conseguir justicia ante el asesinato de Luciano Arruga es una bandera de todos, contra los asesinatos del Estado, su policía, gendarmería, prefectura. Son las mismas fuerzas represivas que desaparecieron y asesinaron a Santiago Maldonado y que fusilaron por la espalda al compañero Rafael Nahuel. Es la policía del gatillo fácil, la que asesinó a Diego Aljanati en Ituzaingó, la que asesinó a Bonefoy en Bariloche, a Ismael Sosa y tantos otros compañeros. Atacan nuestras conquistas, roban el salario y las jubilaciones para defender los intereses de los grandes empresarios. El gobierno de Macri continúa su ofensiva represiva contra nosotros, continuando y profundizando el ataque que los Kirchner vinieron imponiendo durante más de 10 años. Nos reprimen, nos encarcelan, nos desaparecen y asesinan. Hay que decir basta. Basta de pelear divididos. Nunca más un trabajador que lucha por sus derechos puede quedar peleando solo. Necesitamos fortalecer la unión de todos los trabajadores que nos hemos puesto de pie en diciembre para pararle la mano a los de arriba. Luciano Arruga y todos nuestros mártires viven en cada lucha de los trabajadores, como en cada piquete y corte de ruta viven los compañeros Darío y Maxi, asesinados por el mismo Estado, como el compañero Fuente Alba y Mariano Ferreira. Para hacer justicia por nuestros compañeros y para defender nuestras demandas, es necesario unirnos. Por eso es vital la lucha por liberar a todos los compañeros y compañeras presos políticos por luchar, como Facundo Jones Guala, como los compañeros anarquistas, Diego y Pablo, y todos los presos de las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre. Tenemos que parar la persecución sobre los luchadores, como con el compañero Sebastián Romero y todos los compañeros procesados por luchar. Este es el único camino para conquistar la absolución de nuestras familias condenadas a cadena perpetua y cárcel aquí en Las Heras por parte del tribunal videlista al servicio de las petroleras. Y esta lucha es inseparable de la pelea por la absolución de César Aracaki y Dimas Ponce y los trabajadores de Tierra del Fuego. Esta es la única forma de enfrentar los despidos que están habiendo en todos los sectores a nivel nacional y la flexibilización laboral. Saludamos esta actividad y enviarles un fuerte abrazo de lucha, porque el camino por unir la lucha por justicia contra los asesinos de Luciano Arruga es una demanda de todos los trabajadores. Unidad de todos los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. La rebelión de los esclavos no es delito, es justicia. Gracias a los compañeros trabajadores petroleros de Las Heras por esta carta.